usted me decía que recolectaba y que producía. Cuénteme, ¿qué recolecta nomás? Yo recolecto el toronjil, manzanilla, menta, romero, laurel, aliso, matico, chuquiragua. Hay otras hierbas que también recolecto, de todo. ¿Y produce? ¿Cómo? O sea, ¿usted siembra? Eso, las plantas, menta, toronjil, todo, manzanilla, romero, cedrón, eso se tiene siembra. Sembrado. Ah, ya, chévere. El matico, la chuquiragua, eso sí recolecto en el cerro, en el páramo. Ya.